Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radios libres, músicos, poetas, reporteros, historiadores y aficionados, gracias por generar este archivo vivo en resistencia ante la guerra y el genocidio en Palestina. Nuestra memoria resiste a través de nuestra lucha. Er wilt uns führen kann Jerusalem, wir sollen dort Goladein, wir wollen besser sein in Russenland, wir wollen sich befreien, wir wollen besser sein in Russenland, wir wollen sich befreien. You foolish little Zionists, with your utopian mentality, you'd better go down to the factory and learn the workers' reality. You'd better go down to the factory and learn the workers' reality. You want to take us to Jerusalem so we can die as a nation. We'd rather stay in the diaspora and fight for our liberation. We'd rather stay in the diaspora and wait for our liberation. Глупенькие сионисты, вы такие утописты, вы бы лучше шли в рабочие или в трубочисты, вы бы лучше шли в рабочие или в трубочисты. В Иерушалаим идти за вами не желаем, мы в России останемся бороться с Николаем, мы в России не останемся бороться с Николаем. Wir wollen besser sein in Russland, wir wollen sich befreien. Somos los niños y niñas de San Miguel Tlacapan. Y le mandamos esta radiocarta a los niños de Palestina. Estamos en el pueblo en San Miguel Tlacapan. Hay lirios, rosas, plátanos, manzanas, fresas, naranjas, mandarinas. Mi favorita es la guayaba. Aquí hay muchos animales como el perro. Hay caballos, burros, mulas, caracoles, pollos y guajolotes. Aquí hay danzas, bailan en la fiesta patronal, voladores, tocotines, negritos, santiagos, migueles, iguaguas, quetzales y tejoneros, concheros. Mi danza favorita es negritos. Los negritos se visten con su calzón de manta, un pantalón negro, su corona y cuarta. Llevan también la castañuela, que es la que hacen sonar. Lleva el de toreadores con ella. La ropa es como una falda que tiene como unas cositas aquí, brillantes. son como los colores de Palestina: rojo, verde y blanco. Nosotros en San Miguel Chinacapan hablamos náhuatl y una de mis palabras favoritas es chechelot, que es ardilla, itzcuinti, que es perro, y mistón, que es gato. Mi mamá y yo trabajamos con los niños para que no se pierda la lengua náhuatl. Nosotros escribimos poemas en náhuatl, jugamos y hacemos cantos con náhuatl, con la lengua indígena náhuatl. Les quiero mandar una canción en náhuatl. Se llama Huitziquitzin. Huitziquitzin patani patani yegue capani guaneje katma huiltia ma huiltia ki pipina miakxochime ma huiltie guanigniwa guantzate payintzin canción trata de que unos colibríes estaban jugando cuando de pronto vino la lluvia y se metieron y se fueron con sus papás. Después afuera estaba un zopilote y el zopilote solamente quería jugar con ellos, pero como estaba lloviendo no querían. Cuando se fue la lluvia jugaron y se pusieron felices. El calzón de manta literalmente está hecho de manta, nada más que la manta es blanca o es amarilla. La camisa de labor está hecha igual de manta, tiene bordados que se ponen por el pecho, acá por el hombro, así sigue. Y tiene figuras que son como zorros, guajolotes, pollos, colibrís, murciélagos, tigres. Las mujeres se ponen una faja aquí en su cintura para que no se le caiga sus náhuatl. Y tienen figuras de mariposas y de otros animalitos. El huipil es lo que se completa del traje típico de las mujeres. Y se hace con hilo y se hace de telar de cintura. Y lleva también como flor. Bueno, solo he visto que lleva flores o unos patrones bonitos que le llaman el árbol de la vida. Yo me llamo Coral Torres Salgado, soy de San Miguel Sinacapan. Me enteré que allá en Palestina están haciendo guerra porque los soldados de Israel les está quitando la vida a ustedes, a los de Palestina. Entonces dibujé esto, un árbol de aceite de oliva, su bandera, las mariposas que dan paz y unas sandías que también... representan su bandera. Yo escribí: hola niños y niñas, yo les mando este mensaje para ustedes. Les deseo que ya no molesten esos feos que ya no les moleste estos feos soldados son unos malvados feos, que se vayan, que no molesten, que no lancen bombas, que no maten, que ustedes vivan felices, que tengan un hogar donde vivir, donde vivan mejor y no con guerra. Hola, me llamo Setsin Libertad Salgado García. Me contaron que pues hay un peligro, que están los soldados con las personas, que se quieren llevar mucho a los niños, pues los adultos hacen lo posible para que no se lleven a los pequeños, pero aún así los están lastimando. Mi nombre es Farisitza de Ponce Iturbide y tengo la edad de 11 años. Una vez yo en mi escuela, yo había visto algo en mi escuela y lo escribí, es de la guerra. La guerra que causa es un acto cobarde de algo, de alguien. Esta guerra se tiene que detener por varias razones. Es decir, como un niño de 5 años pudiera reflexionar muchas cosas y vaya aprendiendo, y que a veces los adultos algunas veces se equivocan. La pregunta de lo que estoy diciendo es, ¿por qué no se detiene? Nesni Jesús Adán, Nikpia Chignawi Shuit, Juan Nesni Nikchiu Seta Yekankatilma, Juan Seta Kilot, Te Coyocope Kilia Sandía. Cuando un peto que es aquí avispas, tengo que estar aquí Palestina. Cuando yo, Juan, más que cambia que está tanto que Juan Israel está por los toques. Yo me llamo Jesús Adán, tengo 9 años y vivo en San Miguel, Chinacapan. Yo hice una bandera de Palestina, también una sandía, y también dibujé unas avispas que es Palestina. Y a pesar de que son muy pocos, pueden ganar, y Israel son las hormigas y están perdiendo. Esta guerra no sería necesaria porque podrían ponerse de acuerdo y así arreglarse. Yo me llamo Tania Guadalupe Luna Mendoza y hice yo una sandía, otra sandía, una manzana, un árbol, un pez y dos banderas de Palestina. A mí me gustaría que los niños estén felices. Ayer hice un dibujo sobre una sandía, la bandera de Palestina y una niña pues que ya no tiene buena ropa y un soldado que pues tiene la pistola apuntando a los niños. Y pues que espero que regresen pronto, vuelvan a su casa. Soy Carmina Pérez Martínez y hice un dibujo representando a que lleven sandías y que un árbol de oliva protege a un ciudadano de Palestina. Una casa donde está la bandera está incendiada y con una bala. Hola, yo me llamo Ángela Sal Ponce y Iturbide, y lo que dibujé es un árbol con los colores de Palestina que representan los árboles de olivo y con toda la bandera. Bueno, lo que quiero decirles a los niños y niñas de Palestina es que no pierdan la esperanza para que puedan vivir y sigan luchando para que puedan sobrevivir, o si no, se acabaría el mundo para ellos. Me llamo Hailey Isabel Salgado Martínez y tengo 7 años. Soy de San Miguel, Sinacapan. Yo dibujé una bandera de Palestina, una sandía, una mariposa monarca y también dibujé a una niña que está triste porque se rompió su juguete. Mi nombre incompleto es Ángel Gabriel Osorio Salgado. Tengo 8 años. Mi dibujo es sobre unas sandías que representan la bandera de Palestina. Y son sandías que tienen un cuerpo, están matando a los soldados de Israel. Ahí también dibujé la mariposa y la paloma, que significa la paz. También dibujé la bandera y el árbol de aceite de oliva. Para mí es importante porque ahorita están cortando todos los árboles de oliva, aunque ya lo probé pero no me gustó, pero aún así muy importante porque los de Palestina les gusta comer eso con un panecito que sabe a cebolla. Me llamo Brian Domínguez Mendoza. Mi dibujo fue donde hay unos hoteles que se están derrumbando y hay unos niños que están atascados ahí y ya no pueden salir, y ahí de los niños que están

Los palestines que recaudan fondos en línea repiten una frase en sus posteos. La invasión por tierra se aproxima. Hamas e Israel, con Estados Unidos como mediador, discuten en el Cairo un posible alto al fuego. Hamas acuerda entregar a 33 rehenes, pero Israel no cede. Quieren entrar con sus tanques a Rafah, el último refugio de todo Gaza, donde están hacinadas 1,5 millones de personas. Muchas de ellas hacen lo que pueden por juntar los $5,000 que se requieren para cruzar a Egipto. 5 de mayo, día 212. Chales, vi un comunicado de AJ Plus. Netanyahu le cerró las oficinas en los territorios ocupados de Palestina. 6 de mayo, día 213. Acaba de pasar la gala del Met. Afuera de esta fiesta de famosos, cientos de personas protestan por Palestina. Veo un video de AJ Plus. De un lado de la pantalla se muestran las detenciones de los manifestantes y del otro, a las actrices posando con sus extravagantes vestidos de miles de dólares. Contrastes de esta distopía. Se anuncian los premios Pulitzer. El New York Times se lleva uno por su cobertura de Gaza. El mismo New York Times que exigió a sus empleados no usar las palabras genocidio ni Palestina. Los periodistas palestines, solo una mención honorífica. Mientras tanto, el ejército israelí entra por tierra a Rafah. Iza su bandera en sustitución de la Palestina y tumba el letrero que rezaba I love Gaza. 7 de mayo, día 214. La canción Hinds Hall del rapero Macklemore fue censurada en redes luego de su lanzamiento. Está inspirada en Hind Rajab, la niña de 5 años que en enero de este año fue víctima de un ataque premeditado de las tropas israelíes. Me enteré de esto porque se filtró una llamada en la que Hind pedía ayuda de los paramédicos. Estoy muy asustada, por favor ven, ven y llévame, por favor, ¿vas a venir? Los paramédicos de la Media Luna Roja intentaron salvarla, pero fueron asesinados. También Hind. 8 de mayo, día 215. Hoy fui con amigues a una protesta fuera de la Embajada Sionista de la Ciudad de México. Había muchos jóvenes, energía. El inicio de la invasión a Rafah nos llena de enojo y de un sentido de urgencia. Manchamos de pintura roja los cascos de los policías que resguardaban la embajada. Desbaratamos docenas de vallas que la protegían y las arrastramos hacia Reforma para cortar la circulación de la avenida. Allí, prendimos veladoras para los mártires y nos sentamos en silencio durante 21.5 minutos para recordar los 215 días que van de genocidio. 9 de mayo. Día 216. Hoy empezamos bien. Bizan Ouda, aka Wizard Bizan, acaba de ganar el premio Peabody por su trabajo con AJ Plus. Como es un premio tan importante, pidió a sus seguidores que le permitieran dar su discurso de aceptación en árabe. La causa palestina es como el sol, no puede cubrirse con un velo. Este premio es para todas las voces de la liberación alrededor del mundo, dentro y fuera de Palestina. Seguiremos aferrándonos a nuestra tierra y documentando la verdad. 10 de mayo. Día 217. En Ciudad de México marchamos en Reforma con las madres que buscan a sus hijes desaparecidas. No dejo de pensar en todas las madres palestinas cuyas hijas siguen bajo los escombros. La cifra de 35,000 mártires no incluye a todos los que no han recuperado bajo el concreto demolido por las bombas. La angustia de no poder enterrarles o de no saber con certeza si están vives o muertes. ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos! Es un sentimiento en común entre las madres que marchan hoy y las madres palestinas. 11 de mayo. Día 218. En el hospital de Al-Shifa ya encontraron 3 fosas comunes masivas. Hace semanas la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos dijeron que debía hacerse una investigación transparente y minuciosa. Pues los cadáveres podrían ser evidencia de violaciones a los derechos internacionales. No ha pasado nada. En Gaza no tienen el equipo forense adecuado para emprender una operación así de compleja y costosa. Y las fronteras siguen cerradas. 12 de mayo. Día 219. Antes de dormir, veo unos videos en Instagram. Bombazos de los que no solo se ve el impacto, la nube de polvo y la inmensa humareda, sino también llamas, el cielo enrojecido. Un incendio que parece abarcar manzanas enteras. Todo un sector de los poblados que quedaban al norte de Gaza bombardeado como no lo había sido en meses. Supongo que es para que no regresen los desplazados que ven con horror cómo caen las bombas también en Rafah. Los colonizadores quieren que no haya escapatoria. 13 de mayo. Día 220. Hoy, Red Retro, un colectivo que interviene carteles y señalética del metro en distintos países, modificó la de los andenes de la estación Tacuba. Ahora en vez de Tacuba, se lee Nakba. Y en vez del icono de las tres flores, luce uno con tres llaves. Para miles de palestines y su descendencia, la llave simboliza el derecho y la promesa del retorno a sus hogares, de los que fueron desplazados forzosamente en 1948 durante la catástrofe. Nakba en árabe. Que se rememora cada 15 de mayo. 14 de mayo. Día 221. Esta noche, manifestantes israelíes boicotearon la ayuda humanitaria destinada a Gaza. Fueron dos grupos de derecha, SAP 9 y el movimiento Regabim. Saquearon cada camión y se filmaron haciéndolo. Sucedió en la Cisjordania ocupada. Solo pienso en lo vital que es cada alimento dentro de las cajas destruidas. ¿Cuánto tiempo demorará en llegar y cuánto será la pérdida? Israel asesina no solo con bombas, también con hambruna. 15 de mayo. Día 222. Día de la Nakba. Hoy pegué, junto a mis amigues, propas, dibujos y paystops pro-Palestina en la avenida más turística de la Ciudad de México. Queremos que se sepa que no apoyamos el genocidio, que no apoyamos lo que pasó hace 76 años, cuando 750 mil palestines fueron desplazados de sus hogares. Queremos que Palestina sea libre. 16 de mayo. Día 223. El chef Rubio, un famoso cocinero italiano, denunció en su cuenta de Twitter que fue agredido por un grupo de sionistas afuera de su casa. En la foto aparece con un ojo completamente hinchado. Tengo una fractura en la órbita facial donde me dieron más de 60 veces con un ladrillo. Acusó a los perpetradores de agredirlo por su activismo pro-Palestina. El chef ya lleva un rato accionando. En 2020 viajó a territorios ocupados palestinos y dio clases de cocina a un grupo de presos políticos en una prisión de la ciudad de Gaza. 17 de mayo. Día 224. A finales del año pasado, el campo de refugiados de Jabalia sufrió bombardeos e invasión por tierra. Ahora, las tropas de ocupación están en retirada y las bombas caen como nunca. En medio de su huida, los soldados israelíes se enfrentaron con una resistencia feroz y organizada. Ver los videos de estos enfrentamientos me impresiona. Es como ver una película, pero no es ficción. Apoyar al pueblo palestino también significa apoyar a la resistencia. La violencia de la autodefensa armada no se compara con la de la ocupación. 18 de mayo. Día 225. La ONU afirma que 800.000 personas han huido de Rafah. Pero ¿a dónde pueden huir con las fronteras cerradas y ataques intensificados en el norte de la franja? 19 de mayo. Día 226. Resulta que en Grecia van a deportar a 9 ciudadanos europeos por participar en el campamento pro-Palestina de la Universidad de Atenas. Otros 19 griegos ya fueron liberados y continuarán su proceso en libertad. Se les acusa de hasta 5 delitos. Los detenidos denunciaron que sufren tratos crueles e inhumanos en los contenedores supuestamente adaptados, donde les mantienen encarcelados. Ninguno ha tenido acceso a un intérprete para entender mejor su situación. 20 de mayo. Día 227. Día histórico. Hoy Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, ordenó el arresto de Netanyahu y del ministro de Defensa, Yoav Gallant. Khan dice que hay sospechas razonables de su responsabilidad por crímenes de guerra y contra la humanidad. El fiscal y su equipo han encontrado evidencia de que Israel ha privado a la población civil de Gaza internacional y sistemáticamente de objetos indispensables para la supervivencia humana. A Biden, las órdenes de arresto le parecieron escandalosas y declaró: siempre apoyaremos a Israel contra cualquier amenaza a su seguridad. 22 de mayo, día 229. Hoy se retiró de manera provisional el campamento de Seú. Como acto de clausura, leímos unos pocos nombres de mártires de los más de 11.000 que hay registrados. También instalamos un memorial en las islas con sus nombres clavados en la tierra. Sin conocerles, les recordamos, les plantamos en la memoria y les llevamos con nosotros. Amira Maher Mahmoud Abudan, 14 años. Celia Tariq Fadel Ghanem, de 1 año. Sherin Rami Mohamed Al-Yarusha, de 26 años. Ramadan Al-Jaab, 19 años. Lubna Muhammad Youssef Al-Nahar, 23 años. Munir Fadir Munir Shabat, de 1 año, te nombro. Wala Walid Muhammad Abu Shubaif, 30 años. Kifaya Wahin Mahamud Abu Riyala, 26 años. Samir Saki Ibrahim Shabat, 48 años. Maisa Ibrahim Shukri Kadar, de 30 años. Selina Ibrahim Muhammad Al Nuri, 2 años. Fadi Hamjun 37 años. Ayat Kandura, 27 años. Toa Jabur, 20 años. Estoy aquí para recordar que las vidas de todas las personas importan y para ir en contra de la indiferencia implantada por unos cuantos que tienen poder y tienen intereses políticos y económicos. Para recordar que hacer memoria es importante y que tenemos que seguir encontrando formas de cultivar esa memoria y de contar otras historias, ir en contra de las narrativas que nos implantan. Leí una nota sobre cómo las crecientes tasas de desnutrición están comprometiendo la salud del pueblo palestino. Médicos que han tenido que tomar decisiones terribles. Heridas infestadas de gusanos que se están convirtiendo en causa de muerte a falta de medicamentos y material básico de higiene. Antes de octubre de 2023, los palestinos ya sufrían deficiencias nutrimentales debido al apartheid israelí. El hambre es un crimen de guerra. 23 de mayo, día 230. España salió con Noruega e Irlanda para reconocer a Palestina como Estado. Esto no le agradó a Netanyahu, quien no tardó en lanzar amenazas. Declaró que esta decisión tendrá graves consecuencias en sus relaciones diplomáticas. Solo 139 países reconocen a Palestina como Estado. México aún no lo hace formalmente. Fue apenas en 2023 que abrió una embajada de Palestina en el país. Hay otros países de Latinoamérica que me dan esperanza. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Hoy, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, anunció que se instalará la Embajada de Colombia en la ciudad palestina de Ramallah, en la Cisjordania ocupada. 24 de mayo, día 231. Con 13 votos a favor y 2 en contra, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, mantener abierto el paso fronterizo para la entrada de ayuda humanitaria a gran escala. Y como lo lleva haciendo los últimos 76 años, Israel hizo caso omiso. 25 de mayo, día 232. Hoy, un abrazo. Bizán cuenta que recién se enteró que su tortuga Sabah sigue viva. En el video está sentada junto a un pequeño jardín de hortalizas en el que palestinos cuidan a una tortuga desplazada. ¿Alguien puede dimensionar la potencia de este acto en un mundo que niega y jerarquiza nuestras vidas? Bizán nos dice: necesitan saber que las personas siguen viviendo, sembrando y cuidando tortugas incluso en este genocidio. Sí, necesitamos saberlo. Necesitamos recordar la potencia de los gestos cotidianos aquí y en Gaza. 26 de mayo, día 233. El Estado espurio de Israel supera su crueldad con cada nueva masacre. Esta noche dejó caer más de 7 misiles y bombas de más de 900 kilos sobre un campo de refugiados en Rafah. El ataque desató un incendio brutal. Veo los videos de palestinos quemándose vives y mi mente y mi cuerpo se paralizan. Recuerdo la noticia falsa de los 40 bebés decapitados que difundió masivamente en octubre del año pasado. Cada acusación que hace Israel es una confesión. Ahora sí, se cumplió su fantasía. 5 infancias decapitadas. Reales, no ficticias. Frente a los ojos del mundo. Un vocero del Ministerio de Salud de Gaza declara: salven Gaza antes de que sea demasiado tarde. Gloria e inmortalidad a nuestros mártires. 27 de mayo, día 234. Leo el espíritu creativo de June Jordan. Las niñas son la forma en la que el mundo comienza una y otra vez. Escribió en 1977. Jordan dice que no hay nada más estimulante que encaminar a las infancias hacia su propia libertad. Veo una galería de dibujos en Al Jazeera. Cada uno representa un edificio, templo o recinto histórico destruido por la ocupación. Los artistas, niñas refugiadas en Al-Mawasi, en Rafah, muchas de ellas no habían sostenido un crayón en sus manos en meses. Sonríen con sus obras entre las manos. Reconstruyen el mundo con sus trazos. 28 de mayo, día 235. La Defensa Civil Palestina informó que hoy martes, las FOI, fuerzas de ocupación israelí, atacaron Al-Mawasi. Esta zona había sido designada como segura. Zona humanitaria. Es la misma zona en la que apenas ayer las infancias dibujaban y coloreaban templos con lápices de colores. Fue alcanzada por misiles israelíes que hirieron a 64 personas y asesinaron a 21. 28 de mayo en la noche. Día 235. Acabo de llegar de la marcha. Mi amiga me tuvo que dar ride en su bici al salir del metro, al que nos metieron en bola tras la represión del supuestamente extinto cuerpo de granaderos que nos encapsuló y cerró todas las salidas peatonales desde el Zócalo de la Ciudad de México. También encapsularon como a 10 personas. Mucho tiempo. en la avenida 5 de Mayo. Antes de esta aventura de protesta nocturna, comenzamos en la tarde en la concentración frente a la Embajada de Israel, donde la policía nos gaseó y nos aventó piedras. Hay varias lesionadas. Una compa me manda foto de su descalabrada y dice: no deja de sangrar. Leo reportes de una periodista y un estudiante que siguen en la Cruz Roja. A pesar de que me indigna la represión, mucho más me indignó y me dolió la masacre del incendio de las carpas de Jaffa. No dejaremos de alzar la voz. 29 de mayo. Día 236. Gracias a la cobertura del periodista Motasem A. Dalul, me entero que los ataques de hoy no solo se concentran en Jaffa, sino prácticamente desde el norte hasta el sur de la franja. Reporta mártires en Jabalia, en la ciudad de Gaza, en Zeitún. Esta noche, uno de sus hijos se suma a las víctimas del día. Un tanque pasó sobre su cuerpo. Es el segundo hijo que las fuerzas de ocupación le arrebatan en este genocidio. Mientras tanto, autoridades de Israel declaran que esta mal llamada guerra puede extenderse durante 7 meses más. 30 de mayo. Día 237. Hoy el periodista palestino Hema Al-Halili recorrió el campamento de refugiados de Jabalia. Este campamento vio nacer a la resistencia en el 67, cuando un luchador por la libertad consiguió dispararle a un helicóptero de la ocupación. Allí nació la primera intifada en el 87, lo que le dio el nombre de Campamento de la Resistencia, y estuvo muy activo también durante la segunda, de 2003. Hace unos días, las fuerzas de ocupación se retiraron de algunas áreas. En otras continuaron con la invasión por tierra. En su video, Al-Halili muestra cómo los tanques arrasaron con las escuelas llenas de refugiados y con el cementerio de Al-Faluja. Ni siquiera las muertes tuvieron la oportunidad de morir con dignidad, dice el periodista. Tras esta estela de estragos y devastación por las calles llenas de socavones y edificios derruidos, las familias regresan a recuperar lo que se pueda de sus casas. 31 de mayo. Día 238. Al parecer, Israel lleva al menos una década usando tácticas de intimidación para presionar a los fiscales de la Corte Penal Internacional. Su objetivo, que no avancen o que se detengan las investigaciones de sus crímenes contra el pueblo palestino. Así lo leí hoy en un reportaje de The Guardian, más 972 y Local Call. Hace unos días, el fiscal Karim Khan emitió las órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Galant y declaró: insisto en que todo intento de impedir, intimidar o influenciar de manera indebida a los oficiales de esta corte debe detenerse de inmediato. Primero de junio. Día 239. Chile anuncia que se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel. México lo anunció hace unos días. Es algo, pero ¿es suficiente? Recuerdo que en Chile está la mayor diáspora palestina de todo el mundo y hasta hay un equipo de fútbol que se llama Club Deportivo Palestino, de primera división y fundado en 1920. 2 de junio. Día 240. Diferentes reacciones ante el plan de Biden por el cese al fuego. Hamas dice que tiene algunas cosas positivas, la entrada de 600 camiones de ayuda al día, por ejemplo. Al Estado espurio no le parece tan bien. No nos gusta el trato, pero en verdad queremos que liberen a los rehenes, dijo Ofir Falk, asesor de política exterior de Netanyahu. Recuerdo que en diciembre las fuerzas de ocupación mataron a 3 rehenes israelíes por accidente. ¿Cómo pueden insistir en que esa es su prioridad? 3 de junio. Día 241. Milímetro a milímetro el mundo despierta y toma acciones locales para cerrarle el paso a Israel. Mohamed Miusu, presidente de Maldivas, vetó la entrada a las islas a cualquier persona con pasaporte israelí. También anunció una recaudación de fondos a nivel nacional. Maldivas en solidaridad con Palestina. Quienes portan el pasaporte israelí también tienen prohibida la entrada a Argelia, Bangladesh, Brunei, Irán, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Pakistán, Arabia Saudita, Siria y Yemen. Desde México exigimos alto al fuego, liberación de todos los territorios palestinos ocupados, juicio internacional al Estado colonial de Israel y sus aliados, apertura de las fronteras con Egipto y regreso seguro para todos los desplazados de Gaza. Descarga y comparte, que el mundo se entere de la masacre en Palestina. Búscanos en Instagram como @bitácoradelasandía. 22 de mayo, día 229. Hoy se retiró de manera provisional el campamento de Seú. Como acto de clausura, leímos unos pocos nombres de mártires de los más de 11.000 que hay registrados. También instalamos un memorial en las islas con sus nombres clavados en la tierra. Sin conocerles, les recordamos, les plantamos en la memoria y les llevamos con nosotros. Al día de ayer, 19 de mayo del 2024, en el Observatorio Shiren se tienen registrados 11.741 personas asesinadas con registro de nombre, pero se estima que son 35.487 hasta el día del domingo. Hacer una lectura de los 35.487 nombres nos llevaría 106.34 horas de lectura en voz alta sin parar. Son 4 días y medio. Pienso que es algo que no cabe en la voz de una persona, pero puede caber si sostenemos colectivamente esa voz. Y me parece muy potente decir que nuestra voz puede tender un hilo de afecto y de acompañamiento y de solidaridad con Palestina. Y me parece muy hermoso que se estén sembrando los nombres también simbólicamente con las flores. Traje unos nombres recortados para que podamos pasarlos. Traigo también esta invitación de que leamos cada uno un nombre y le contemos a esta persona que estamos honrando qué estamos cuidando cada quien al estar aquí. Amira Maher Mahmoud Abudan, 14 años. Al estar aquí estoy cuidando mi corazón y mi salud mental para poder seguir siendo un grano de arena en esta lucha y que eventualmente Palestina sea libre, porque es la madre de todas las luchas. Amira Maher Mahmoud Abudan, 14 años. Lubna Muhammad Youssef Al-Nahar, 23 años. Al estar aquí, rodeada de ustedes y con las luces que todos ponemos, estoy pensando en eso que significa recordar, que es volver a pasar por el corazón. Y querría pasar por el corazón el sonido y la resonancia del nombre de Lubna, para no olvidar. No olvidarles a ellas, pero no olvidar también que nosotros podemos tener este acto de amor de mirar al horror a la cara y no voltear hacia otro lado, acompañadas entre todos. Lubna Muhammad Youssef Al-Nahar, de 23 años. Toa Jabur, 20 años. Estoy aquí para recordar que las vidas de todas las personas importan y para ir en contra de la indiferencia implantada por unos cuantos que tienen poder y tienen intereses políticos y económicos. Para recordar que hacer memoria es importante y que tenemos que seguir encontrando formas de cultivar esa memoria y de contar otras historias, ir en contra de las narrativas que nos implantan. Doar Jabour, 20 años, hoy te nombro Doar. Maisa Ibrahim Shukri Kadar, de 30 años. Yo te nombro porque me recuerdas que estamos conectadas y te quiero agradecer que hoy estamos aquí gracias a tu memoria. Maisa Ibrahim Shukri Kadar. Ayat Kandura, 27 años. Estoy aquí para cuidar la memoria de tu pueblo y para cuidar la memoria de mi pueblo del desierto, mi pueblo saharaui, y la memoria también de tu pueblo, el pueblo palestino. Ayat Kandoura, 27 años. Wala Walid Muhammad Abu Shubaif, 30 años. Hoy estoy aquí velando por nuestra capacidad de asombrarnos, de indignarnos, de sentir rabia y dolor, recordando que el dolor de Palestina es el dolor de el Congo, es el dolor de Sudán del Sur, es el dolor de México, el dolor de los pueblos de Abya Yala, el dolor de América Latina y el Caribe. Wala Walid Muhammad Abu Shuaib, 30 años. Sherin Rami Mohamed Al-Yarusha, de 26 años. Te nombro por las veces en las que muchos de nosotros nos hemos horrorizado con la crueldad del mundo, y eso aún así no nos ha detenido para colectivizar y organizarnos. Sherin Rami Mohamed Al-Yarusha, de 26 años. Samir Saki Ibrahim Shabbat, 48 años. Al nombrarte estoy cuidando nuestra humanidad. El hecho de que estemos haciendo esto, pues estamos cuidándonos también, porque pues las bombas que les matan, las cámaras que les vigilan, si esto no para, pues eventualmente van a voltear hacia otros lados, o ya lo están haciendo. Entonces, pues también es cuidar nuestra humanidad desde el no dejarnos llevar por la indiferencia, y también porque la lucha palestina está conectada con todas el sur global. Moen Mahmoud Mustafa Ayash, 23 años. Yo te nombro con toda la profundidad y el poder que implica la palabra, y por la necesidad de reivindicar la esperanza como una forma de vivir dignamente. Moen Mahmoud Mustafa Ayash, 23 años. Selina Ibrahim Muhammad Al Nuri, 2 años. Hoy estoy aquí para cuidar tu memoria, pero también para cuidar la memoria del pueblo palestino. Voy a seguir hablando de esa dignidad tan inquebrantable que han mantenido desde hace 76 años, de ese anhelo, deseo y aspiración de regresar a sus hogares, de volver a sentir el olor de las naranjas de Jaffa, del olivo, de las fresas en Gaza, del pan pita recién horneado con un poco de zaatar y aceite. Tu nombre no será olvidado, tu pueblo tampoco. Seguiremos cuidando tu memoria, hablando de Palestina en todos los espacios, e incluso en la fila de las tortillas o en la fila del seguro esperando la consulta. Seguiremos buscando formas, medios, modos de seguir apoyando la resistencia desde nuestras posibilidades, desde nuestras espacias, desde esos momentos en que estamos en la noche pensando qué más podemos hacer. Tu nombre no será olvidado, ni tu pueblo tampoco. Hoy te nombro otra vez, Selina Ibrahim Muhammad Al Nuri, 2 años. Bisan Saki Abdel Muti Aweida, 26 años. Bisan, te nombro porque tú ya no puedes hacerlo, porque me duele tu muerte y la del pueblo palestino, porque tú soy yo y yo soy tú. Cuido aquí la sensibilidad, la memoria y la esperanza de que este sistema de muerte nunca me arrebate la digna rabia y mi voz para seguir denunciando tu muerte y la de miles de personas. Bizan Zaki Abdel Muti Aweida, 26 años. Remy Ismail Osama Abu Gaben, 23 años. Te nombro, te reconozco también en cada una de las personas que estamos aquí. Porque la esperanza va a vencer al miedo. Munir Fadir, Munir Shabat, de un año, te nombro. Y estoy acá porque quiero cuidar la indignación y las múltiples formas que podemos sentirla. También te nombro porque pienso en tu memoria y en tu existencia. Y en las posibilidades de crear colectivamente otros mundos y de cuidar la vida también desde otras posibilidades. Munir Fadi, Munir Shabat, de un año, te nombro. Celia Tariq Fadel Ghanem, de un año. Te nombro. Y hoy al estar aquí, yo estoy cuidando la certeza de que todas las luchas están interconectadas y la liberación de Palestina es nuestra liberación. Y estoy cuidando que no podemos permitir este despojo, porque hay que hacerle refugio a la vida. Estoy cuidando que hay que hacerle refugio a la vida. Celia Tariq Fadel Ghanem, de un año. Mira Sami Muhammad Kulaf, de 8 años. Hoy estoy aquí para cuidar el fuego y para cuidar tu memoria, como mi abuela cuidó la memoria de su pueblo Ñusabi, y que hoy te acompaña en este momento de muerte, pero también recordando que así como sembramos hoy tu memoria, vamos a cosechar pronto flores. Mira Sami Muhammad Kulaf, 8 años. ¡Que vivan las niñas y niños de Palestina! ¡Que vivan! ¡Viva las fuerzas de resistencia palestinas! ¡Viva! ¡Vivan los territorios palestinos! ¡Viva! ¡Que viva la memoria! ¡Viva, viva la memoria! ¡Que vivan los árboles de olivo! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! Palestine, this is my land. Yeah, this is my the Palestinian flag. Yeah, the Palestinian flag, yeah. Yeah, the Palestine, this is my land, and this is my identity. Mm-hmm. Yeah. From your perspective, what are the most significant aspects of Palestinian identity? I choose Handala. Handala, this is Palestinian children. Some political resistance. It named Najil Ali. Draw this is character, and Handala now become like intelligent for Palestinian identity, mm-hmm. and for resistance. Are you proud of your country? Yes, I'm very proud. Mm-hmm. Yeah. I'm proud because until now Palestine stand. Yeah, stand and the resistance in front Israelians, the government. And I'm proud because until now I am live in Palestine and I am not go to another country,

Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. El presidente Fujimori dio la orden a un comando élite del ejército peruano para rescatar a los rehenes que mantenían secuestrados miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Hola compas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de resistencia, de escucha, de reflexión, de acción. Resiste Radio está en construcción de ser un medio libre, una radio comunitaria, la cual busca difundir y acuerpar la digna lucha de los pueblos, las mujeres originarias, así como de sus cuerpos y los territorios que habitan, de las personas sexodivergentes, que su existencia no rige o no se rige por el orden cis heteropatriarcal y de todos aquellos quienes luchan y le hacen frente al sistema capitalista, patriarcal, hegemónico y colonizador que es violento y excluyente de los pueblos y sus formas de organización política, económica, cultural y espiritual. Resiste Radio somos una colectividad que a través de la reflexión, la crítica y la ternura buscan accionar y resistir a los horrores de la represión, el desplazamiento y la muerte que se viven en nuestros territorios y más allá de ellos. Como estudiantes, también nos posicionamos críticos a las violencias académicas y de muerte que nos aquejan en este territorio llamado universidad, específicamente CU. Como estudiantes de humanidades, nos es posible no reflexionar desde acá sobre el genocidio llevado a cabo por el ente sionista mal llamado Israel al pueblo palestino y cómo es que desde la historia es un tema casi inexistente. Es un tema en el que no se reflexiona desde nuestras aulas y es por ello que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es la historia y para qué sirve? Esta pregunta es la típica pregunta que se te hace en el primer año de la carrera de un estudiante de historia y que parece ser casi irresoluble. Pero en un contexto de genocidio no podemos darnos el lujo de no contestar esta pregunta e incitar a la reflexión a partir de esta. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué es la historia y para qué sirve? Bueno, pues depende quién pregunte. Si nos lo preguntan a nosotros, vamos a contestar que nuestra historia, la historia de nuestros pueblos, es la historia del genocidio. Si se lo preguntan a un ente que es financiado por el país colonialista por excelencia, ni siquiera sabrá pronunciar esa palabra, y en cambio se justificará. La historia de los pueblos es la historia del genocidio, del saqueo, de la explotación disfrazada de desarrollo, de progreso. Desde la historia enseñada en nuestra educación temprana, lo que se nos enseña es lo contrario a eso. El descubrimiento de América, la ocupación y establecimiento de colonias francesas e inglesas, colonizando territorios, colonizando mentes, dominando cierto tipo de cuerpos, eliminando saberes y prácticas ancestrales. Podemos nombrarlo también como un genocidio epistémico, cultural y espiritual. Históricamente, estas han sido y siguen siendo formas de dominación y es a través del discurso del progreso, del mejoramiento y de la modernidad como estas logran perpetuarse en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Pero el cuerpo tiene memoria y nuestra memoria está con nuestros antepasados, que fueron desplazados, colonizados, muchas veces en mente y espíritu. Si somos conscientes de estas heridas coloniales hacia nuestros pueblos, a nuestros ancestros, podemos sabernos como extensión de estas mismas prácticas de muerte, pues seguimos viviendo en carne propia el saqueo, el desplazamiento, la prisión, la desaparición, la muerte. Así, hoy más que nunca, no nos vencemos, no claudicamos y seguiremos resistiendo y luchando hasta que nuestros hermanos palestinos sean libres.

Esas son nuestras luchas y seguimos resistiendo junto a estas, así como la del pueblo palestino. Alguien podría preguntar qué tienen que ver todas estas luchas entre sí. Si queremos ser simplistas, podemos decir que todo forma parte de un proyecto colonizador de largo alcance que tiene como objetivo desestabilizar toda forma de vida que no coincida y que no quiera encajar con ese proyecto y busque otras alternativas. Por eso es importante que nos sigamos organizando colectivamente, que sigamos marchando, que sigamos exigiendo, que sigamos pidiendo un alto al fuego, que sigamos boicoteando a las empresas que financian este genocidio, que no apoyemos a los proyectos extractivistas que financia el Estado, que lo único que hace es desplazar a las comunidades. Lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿para qué sirve la historia? ¿De quién se beneficia del desarrollo? ¿Quiénes realmente se benefician de ese desarrollo? ¿Y quiénes son los cuerpos que no importan y que no caben en este desarrollo, en esta historia? Vamos a leer un poema de una mujer poeta que se llama Rafef Siada. No sabemos si la traducción, más bien si la pronunciación esté bien. Ella es una periodista, poeta y activista de los derechos humanos de ascendencia palestina, nacida en Líbano. Y bueno, su lucha ha venido desde ahí y también obviamente pues ha participado en esta práctica del boicot hacia las empresas que siguen financiando el genocidio en Israel. Y pero bueno, en esta ocasión vamos a leer un poema de ella que pues habla de su propia experiencia, ¿no? Como una mujer palestina que pues ha sido también desplazada, ¿no?, de este territorio. Y bueno, pues ahí va. Este poema se llama Las tonalidades de la ira. Las tonalidades de la ira. Permítanme hablar en mi lengua árabe, antes de que también ocupen mi lenguaje. Permítanme hablar en mi lengua materna, antes de que también colonicen mi memoria. Soy una mujer árabe de color, y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer fue levantarse al amanecer y observar a mi abuela postrarse y rezar en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un árbol de olivo, en un suelo que, dicen, ya no es mío, pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Escucharon gritar a mi hermano ayer mientras partía en un checkpoint con soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica. Llamó a su hija nacida, Jenin, y escucharon gritar a alguien: estamos retornando a Palestina, detrás de las rejas de la prisión, mientras le tiraban gas lacrimógeno en la celda. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá tu próximo terrorista, barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negreta. Tú me dices que yo mando a mis hijos a morir, pero esos son tus helicópteros, tus F-16 en nuestro cielo. Hablemos un segundo de este asunto, del terrorismo. ¿No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba? ¿Y quién entrenó a Osama primero? Mis abuelos no corrían en círculos, como payasos, con capas y capuchas blancas en la cabeza, linchando negros. Soy una mujer árabe de color y todas venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación? Perdón, ¿debería no gritar? Olvidé de ser todos tus sueños orientalistas. El genio de la botella, bailarina de la danza del vientre, chica de un harén, voz suave, mujer árabe, sí amo, no amo, gracias por los sándwiches de maní, amo, que tus tierras, que nos tiras desde tus F-16, amo. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos daño colateral. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjeme decirle que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá a tu próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Ten cuidado de mi ira. Y bueno, este fue el poema que escribió esta poeta de ascendencia palestina llamada Rafef Siada, que pues nos hace pensar, ¿no? Justo pues como en todas las implicaciones que ha tenido a lo largo de la historia. No solamente es como que el genocidio haya empezado un 7 de octubre del 2023, sino que ha sido un proyecto, es el proyecto colonizador de Israel en sí mismo, que lleva años y años trabajándose, y este solamente es uno de sus ataques, ¿no? Para el Estado genocida de Israel, todo palestino es representante de Hamas. Hamas es igual al pueblo palestino y no hay diferencias. Contra toda regla del derecho internacional humanitario y contraviniendo específicamente la Convención para Prevenir y Sancionar el genocidio, con apoyo occidental y desoyendo a la CPI y a la CIJ, bombardea campos de refugiados en Rafa, en su lógica genocida. Todos son Hamas, y eliminar a Hamas se traduce en exterminar, en desaparecer al pueblo palestino en su totalidad. Israel ha expresado que no hay humanos en Palestina. Todos son cuerpos no humanos aniquilables. Es lo que hablábamos hace un momento. ¿Cuáles son los cuerpos que están destinados pues a morir, a ser exterminados, a ser desplazados, a ser desalojados, a ser desaparecidos, a ser torturados? Y esto no por parte del destino, no es porque así nos haya tocado, es porque hay una trama detrás de esto que así lo planea, porque es la construcción de un proyecto de muerte, y como todo proyecto de muerte, pues puede prosperar o puede fracasar, y eso también depende de la acción que nosotros tomemos en colectivo. Así que les invitamos nuevamente a boicotear las empresas que están financiando este genocidio. Por favor, boicot, boicot, boicot. Aquí les vamos a dar una lista de todas las empresas que se pueden boicotear. Primeramente, pues son las del boicot pues más sencillo, ¿no? Que son las del no consumo. En estas, pues entra McDonald's, Starbucks, Burger King, Cemex, Domino's Pizza, Pizza Hut, Papa John's, es decir, pues todas estas cadenas de comida rápida que pues ya sabemos, ¿no?, de dónde vienen. de Estados Unidos, que es el país por autonomía colonizador y que aparte le está financiando, es el principal financiador de este genocidio. Entonces, por favor, dejemos de consumir. Sabemos que muchas veces es lo más inmediato, lo que tenemos más cerca de nosotros, pero de nosotros también depende que estas empresas nos sigan prosperando, ¿no? Aparte, al final también nos están matando a nosotros y a nuestro cuerpo. También están las otras empresas, por ejemplo, las que son de no contratación, también de no comprar, como está HP y Puma. HP pues es esta empresa pues que muchos de nosotros, ¿no?, tenemos aparatos de estos, y que claro que no significa que el boicot va a significar que tiremos nuestro dispositivo, ¿no?, ni nuestros iPhones, ni, o sea, nada de eso. Pero sí, por ejemplo, organizar campañas de presión, pues para próximas personas que puedan llegar a adquirir estos servicios o estos equipos. También, pues, invitar o cancelar cuentas bancarias, ya sea en Scotiabank o en HSBC. También, pues, actualmente podemos decir, o más bien sumar a BBVA, Bancomer, que hace apenas una semana, también en conjunto con la Embajada de Israel, se pretendía hacer un evento dentro de las instalaciones de la Torre BBVA, en el que se invitaban a panelistas de Israel a venir a dar una plática sobre vivienda, tecnologías de vivienda acá en la ciudad. Y bueno, al final pues se terminó boicoteando un poco este evento, gracias pues a la organización de varias colectivas. Ojo, se terminó posponiendo, no se canceló. Entonces también es importante tener en cuenta eso, es decir, seguir los rastros también de estos proyectos, de estos eventos, y pues seguirlos, ¿no?, hasta el final, hasta que de plano los cancelen, o una vez que se lleven a cabo, pues boicotearlos e irse a manifestar para que no se lleven a cabo. Pues es indignante que se esté hablando de vivienda por parte de Israel cuando está bombardeando campos de refugiados, campamentos de refugiados en la Franja de Gaza. Entonces, por favor, les invitamos a boicotear, a estar atentos en las páginas que están más activas aquí en esta geografía llamada México, que pues constantemente están subiendo estos eventos y las manifestaciones que se lleven a cabo o acciones que se lleven a cabo para pues seguir exigiendo un alto al fuego hacia el pueblo palestino. Y bueno, pues desde acá, desde Resiste Radio, también pedimos un alto al fuego inmediato y condenamos los actos atroces de genocidio por parte del ente sionista mal llamado Israel. Viva el pueblo palestino, libre y soberano. poderes escogen, los medios manipulan, las redes antifas y articulan, rabia y solidaridad nos estimulan. Usamos internet contra la censura, ya sabemos, mandan bombas pero no vacunas. De sur a sur viviendo la misma mierda, de sur a sur encendemos esta hoguera, de sur a sur desconocemos las fronteras, de sur a sur hackeando barreras. Desafiamos sus estructuras, educación, organización, amor, poder, cultura. Contra tu apartheid, nuestra lucha. Podrás disparar, pero esto nadie lo sepulta. Boicot, desinversiones, sanciones. 50 años de crimen, Israel aún no responde. No quieren dar justicia, haremos lo que corresponde. No quieren escucharnos, entonces fire for them. Entonces fire for them. Desde Armenia, Quindío, la gracia rap, solidaridad con el pueblo palestino. You can't hear yourself think. It's not just the noise of the sirens and the strikes. The sound of the chaos in between is just relentless. Pure panic everywhere you look. This little boy was pulled out alive, his face blackened. His rescuer rushes to his mother. But before she can embrace her boy, she passes out in a shock. Any car becomes an ambulance. This woman is driven off before the boot can be shot. We've been told to get out, but where do we go? And how do we get there? There are more than 2 million people living here. Almost half are children. Families are rushing, trying to make plans. Every second matters. Gaza is under a complete siege. No water, no food, no electricity, and no escape. It's too hard. Some almost give up. But you can't stand still for long. Please, my family, they're just kids. We are not strangers to war, but how it feels this time. It's hard to find the words. It feels like the world is collapsing. I have ordered a complete siege on the Gaza Strip. There will be no electricity, no food, no fuel, everything is closed. We are fighting human animals and we are acting accordingly. We'll be right back. This is not defense, this is a massacre. Are they not human too? Do they not feel pain, feel loss, feel fear too? This is not defense, this is a massacre. Are they not human too? Do they not feel pain, feel loss, feel fear too? This is dehumanization. The purpose of this is to kill a population. Are you enjoying this scene, this movie, horror movie? Is the world enjoying this? This is not defense, this is a massacre. This is a criminal genocide in front of everybody, live. You're seeing this live. There's no safe place here in Gaza. From north to south, there's no place safe. We'll be right back.

We love life, to live in freedom and dignity in our national homeland. We will not disappear. Either you deal with us with fairness and give us our rights, or give us our rights. I will not forget where I come from. I will craft my own drum. Gather my beloved near, and our chanting will be dancing. Our humming will be drumming. I will not be played. I will not lend my name nor my rhythm to your beat. I will dance and resist and dance and persist and dance. I will dance and resist. this presenta Palestina Libre. تشوف كيف البحر بيضحك لك لتشم تراب بلادي تكتب احجار ومرسى ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك لك لتشم تراب بلادي يلا سوار Mayal a la balade. Ven a mi tierra. Como el mar te sonríe. Para oler el suelo de nuestra tierra. Y dibujar tu gloria en su roca. Ven a la costa de Haifa. Y guarda su arena como recuerdo. Toma una foto de las calles de Jaffa. Y camina sobre la pared de Acre. Ven a mi tierra, como el mar te sonríe, para oler el suelo de nuestra tierra y dibujar tu gloria en su roca. Hola a todas esas semillitas que nos escuchan. La canción que acaba de salir por sus bocinas se llama Mayal a la Balade y fue cantada por un grupo de niñeces palestinas y sus compas adultes, quienes les acompañaban con un rick, que es un pandero con sonajas y una guitarra. Esta canción es muy especial para ellas, porque hablan de su tierra, la tierra donde nacieron, juegan y van a la escuela. Palestina está al lado del mar Mediterráneo y está dividida en Cisjordania y la franja de Gaza. Es una tierra muy hermosa. Pero ¿saben qué? Las niñas de Palestina están tristes porque hay personas que no quieren que jueguen en su tierra, ni que coman rica comida con sus familias, ni que canten, ni que bailen, ni que vayan a la escuela. Quieren que se muevan de ahí y quieren poner otras cosas en su lugar. Eso, mis queridas semillitas, se llama colonización. ¿Colo qué? Colonización es una palabra muy grandota y fuerte para decir que alguien quiere quitarte tus juguetes, tu casita, tu mantita y todo lo que te hace feliz. Nada más porque se le da la gana. Y sí, ha pasado por muchísimos años y en muchos lugares, además de Palestina. Pero eso es otro cuento de otro día. pero la gente de Palestina es muy valiente. Como cuando tenemos mucho miedo, pero decimos, yo puedo. Así son las personas palestinas. No se dejan. Y aunque estén tristes y preocupadas, también tienen ganas de reír, jugar, cantar y bailar como todas las demás personas. Eso se llama resistencia. La resistencia es algo que hace que nuestros corazoncitos se pongan a bailar bien felices, aun cuando afuera haya muchos problemas. La gente de Palestina cuenta cuentos y canta canciones que les enseñaron sus abuelas y abuelos, para que aun cuando no estén en su tierra siempre está al lado de ellas y ellos, así bien cerquita, en un lugar especial en su corazón. El día de hoy vamos a escuchar uno de esos cuentos a través de una versión de Sonia Cuec Muñoz, que se llama Mi hermano, la gacela. Hace mucho tiempo, Kanyamakan Fekadim al-Saman, había un hombre llamado Mohammed, que tenía dos hijas, una niña llamada Leila y un niño llamado Ashraf. El hombre quería hacer la peregrinación a la Meca, Jeru al-Hajj, porque le había prometido a su mamá que ya era muy mayor. Entonces, un día de primavera, dejó a sus hijas con ella y emprendió el viaje. Cuando habían pasado 3 semanas, Ashraf le propuso a su hermana Leila salir a pasear por el campo. Y ella, que le encantaban las flores y los pájaros, le dijo enseguida que sí. Por el camino vieron a un campesino que estaba trabajando con los olivos. Y cuando este les vio, les gritó, ¡Sabah al-Khair! Y ellos le respondieron con el mismo saludo, ¡Sabah al-Nur! Y él les gritó de nuevo, ¡No beban del agua del manantial! Porque quien la bebe se transforma. Ellos le miraron sorprendidas y continuaron andando y hablando sobre lo que les había dicho el hombre. Ashraf no se lo creía y Leila no sabía qué pensar. Descansaron un poco junto al manantial y luego comenzaron el camino de regreso a casa. Pero antes de llegar al pueblo, y ella se dio cuenta de que no tenía su pañuelo o hijab. Y al decírselo a su hermano, él salió corriendo a buscarlo. Ella le esperó junto al camino, sentada en una roca, preocupada porque recordó las palabras del campesino y sabía que su hermano era muy curioso y algunas veces desobediente. Y así fue. Cuando unos minutos más tarde, Leila vio que una gacela se acercaba a ella con su hijab enganchado en los cuernos, supo que era su hermano y se puso a llorar y a lamentar lo que había pasado. Yaweli, yaweli, shusharlak yahol. Dios mío, ¿qué te ha pasado, hermano? Pero poco después se secó las lágrimas y con su hermano convertido en gacela, decidió tomar el camino contrario al pueblo para buscar al campesino. Pensaba que él quizás podría ayudarles, ya que sabía el secreto del manantial. Pero cuando ya habían caminado mucho sin encontrar al campesino por ninguna parte, vieron un palacio detrás de una colina y se acercaron. Había una señora que estaba paseando por los jardines. Les vio llegar y les invitó a entrar. Ella era la madre del sultán y cuando escuchó la historia que Leila le contaba, les ofreció quedarse ahí hasta que encontraran la solución. Y pasaron los días y las noches. Una rata Leili o la Jam. Y Leila creció y pasó muchos cumpleaños ahí. Entonces, el sultán le pidió que se casara con él. Y ella aceptó porque era un buen hombre. Poco después, la hermana de la gacela se quedó embarazada. Y en esos días, el sultán decidió irse de viaje. Pero lo que nadie sabía es que la mamá del sultán era muy celosa y estaba preparando una trampa para deshacerse de los dos hermanos. Un día que paseaban por los jardines del palacio, la señora le dijo a Leila: ven, ven, siéntate aquí en el borde del pozo, que tienes que descansar. Ella, confiada, hizo lo que le decía. Y en ese momento, la señora la empujó. ¡No! Y Leila cayó dentro del pozo. Y aunque trató de salir, el pozo era tan profundo que le resultó imposible y tuvo que rendirse. Gracias a su hermano, la gacela, que le llevaba comida, Leila sobrevivió dentro del pozo y al poco tiempo dio a luz a un hermoso bebé. Pero un día escuchó estas palabras desde arriba: hermana, hermana, tienes que salir a ayudarme. Y era su hermano la gacela. Entonces se sintió desesperada y casi sin fuerzas. Pero de repente vio que había algo que brillaba en el suelo. ¡Oh! Era un anillo, el anillo de los deseos. Entonces lo agarró, lo frotó y una vez le dijo: pide tus deseos y te los concederé. Ella no dudó y respondió: sácame del pozo. Y así fue. Apareció con su hijo en los jardines del palacio. Volvió a frotarlo y pidió otro deseo: que mi hermano convertido en gacela vuelva a ser humano. Y de repente vio como Ashraf, su hermano, estaba grande, guapo y fuerte. Y humano. Y cómo corría hacia ella. Muy contentos se abrazaron y Leila finalmente volvió a frotar el anillo y dijo: que aparezca otro palacio exactamente igual al otro lado de la colina. Entonces Leila le dijo a Ashraf: corre, ve a buscar a papá y a nuestra abuela. Y desde ese día vivieron en el palacio todas y todos juntas y juntos de nuevo y muy felices. Pronto regresó el sultán y como el nuevo palacio era igual que el suyo, entró sin dudar y saludó con alegría a la familia de su esposa y a su nuevo hijo. Ellos le dieron la bienvenida y le prepararon una cena deliciosa de pollo asado con varias verduras de la huerta y pan árabe hecho en casa. Pero el sultán no tardó en preguntar por su mamá, a lo que Leila respondió: oh, esposo mío, siento decirte que tu mamá no ha querido vivir junto a mi familia. Mandó construir un palacio igual que este al otro lado de la colina y se fue a vivir ahí. El sultán, un poco enfadado y triste por la decisión de su mamá, al día siguiente fue a visitarla. Pero cuando llegó, se quedó bien sorprendido. El palacio estaba abandonado. En el jardín, las fuentes no tenían agua, las plantas y las flores estaban secas y ya no había aves de colores cantando en los árboles. Entonces entró en el palacio y llamó a su mamá, pero nadie le contestó. Y así termina el cuento. Y como dicen las abuelas palestinas, tute tute halsat al hadut, tute tute, ha terminado el cuento. ¡Qué cuento! Imagínense tener un anillo de los deseos. ¿Qué pedirían? Pero ¿saben qué? Después de escuchar este cuento, como que nos entraron unas ganas de dormir. De dormir y soñar. Soñar con una Palestina libre, con sus animales, plantas y seres humanos y humanos libres en su tierra que tanto aman. Pero bueno, les dejamos con esta canción de cuna para niñas que son obligadas a salir de sus tierras, que se llama Lullaby for the Traveling Child, de Mehdi Aminian, del proyecto Roots Revival. Y semillitas, no olviden platicar con sus familias, compitas de la escuela y del parque, sobre lo que escucharon hoy. Y si tienen más dudas o les gustaría saber más sobre Palestina y cómo pueden colaborar, díganle a su persona adulta más cercana y que más confianza le tengan que no duden en contactarnos a cuentacuentoslibres@protonmail.com. Nos vemos a la próxima. Lalai, ay lalai, ay lalai, ay lalai. عشق من کودک به من دنیا بزرگت میکنم بر باشی یا نباشی گرگت میکنم عشق من دنیا مداد رنگی است بهترین نقاش باشی باز رنگت میکنه عشق من کودک بمان دنیا دلت را میزنه عشق من کودک بمان دنیا دلت را میزنه سخت بیرحم است میدانم که سنگت Cuentacuentos Libres presentó Palestina Libre, julio 2024, desde algún pozo mágico en el Estado de México.